Si lo podemos resumir, diríamos esto: el Hijo, debido a que es la revelación final y completa de Dios, es superior tanto a los profetas como a los ángeles, y también superior a Moisés y a Aarón, los mayores representantes del antiguo pacto. Encontramos en el capítulo 1, verso 1 al 3, que Jesucristo es superior a los profetas. En el capítulo 1, verso 4 hasta el 2, 18, que Cristo es superior a los ángeles. Y para el ego de los judíos, que rechazaban totalmente, Cristo es superior a Moisés y a Aarón. Eso aparece en el capítulo 3, verso 1 al 4, 13. Esto lo que hace es preparar el camino para una exhortación a aferrarse a Cristo para obtener la ayuda que solo Él nos puede dar. Capítulo 4, verso 14 al 16. Ahora, miren ustedes lo importante de comprender estos aspectos teológicos. La primera frase dice así de este resumen: el Hijo, debido a que es la revelación final y completa de Dios. Mire la afirmación que se está haciendo acá. ¿Usted cree que Dios se sigue revelando hasta el día de hoy? Sí, la respuesta es sí. Dios se sigue revelando al día de hoy, pero ya nos dio la revelación mayor. Nada es superior, nada. Ninguna revelación es superior al día de hoy que Cristo Jesús, ni la de mañana. Ninguna. Mucho menos que vaya a contradecir lo ya revelado. Dios guarde. Dios guarde. De los capítulos 5 al 7, al desarrollarse el tema central, Cristo es presentado como un sacerdote superior a la orden de Aarón, por ser del orden de Melquisedec. Eso aparece del capítulo 5, verso 1 hasta el 7, 28. ¿Verdad? Ese es el punto central. Al desarrollarse este tema central, Cristo es presentado como un sacerdote superior al orden de Aarón, por ser del orden de Melquisedec. Eso es fundamental e importante. Recordémonos quién era Melquisedec, ese personaje de Génesis 14, 18 con Abraham. Dice la Biblia que era rey y sacerdote. Y Cristo Jesús es rey, sacerdote y profeta. El triple ministerio de Cristo. Que no se les olvide la cristología. Elemental, mi querido Watson. Elemental. El triple ministerio de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Nunca se les olvide ese triple ministerio de Cristo. ¿Verdad? Porque muchas veces hasta la estructura de sus iglesias deberían de tener un énfasis en los ministerios de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que cumplen el ministerio sacerdotal dentro de su iglesia? ¿Quiénes son los que cumplen el ministerio profético dentro de su iglesia? ¿Y quiénes son los que cumplen el ministerio de la realeza dentro de su iglesia? Ahora, hay que identificar sacerdocio, profetismo y realeza desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista pragmático. Estaba viendo hace unos dos días la historia cruel de lo que sucedió con la caída de la monarquía en Nepal. Cuando existía la monarquía ahí en Nepal, eso fue a finales de los años 90, imagínense, eso hace 6, 7, 8, 9 años a lo sumo, el príncipe heredero al trono bajó entre drogado y borracho, tomó una ametralladora, asesinó a su papá el rey, a su mamá la reina, a su hermana la princesa y a su hermano menor el príncipe. Y también hirió y mató a algunos tíos y tías, varios familiares. Sucedió que entonces, después de eso, un primo o hermano del rey tomó la monarquía, o sea, la corona, pero duró otros 2 años a lo sumo, y entonces lo derrocaron, y hoy es una ciudad, o es un país, por ejemplo, democrático. ¿Pero qué sucedió? Que si nosotros comparamos al rey, nuestro Señor Jesucristo, con esa monarquía, esa es una monarquía caricaturesca en comparación de lo que hace el rey en la Biblia, principalmente Jesús. Entonces, quienes hacen un tipo de realeza dentro de la iglesia no es para que sean superiores, sino porque hacen un justo gobierno democrático y agradable a Dios, por ejemplo, según inicia Salomón, cuando su sabiduría sojuzgaba al pueblo. ¿Quiénes son los que hacen la realeza dentro de su iglesia? Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes administran la disciplina en la iglesia? ¿Quiénes hacen justicia dentro de la iglesia? Esos son ministerios que deben de estar en la iglesia. ¿Sabe? Le voy a identificar por lo menos 2 y le dejo 1 por tarea. Los profetas, ¿somos nosotros? Si nosotros somos los que traemos palabra de Dios. Los diáconos son los sacerdotes, los que hacen misericordia y extienden los brazos de misericordia del Señor. ¿Quiénes son los que hacen yo sé en mi iglesia, y usted en su iglesia, ¿quiénes son los que hacen el gobierno en su iglesia? Y ese es el triple ministerio de Cristo en la iglesia actualmente. Lo único es que 3 personas hacemos, y todavía ni siquiera a cabalidad, lo que Cristo hizo en su persona y en la totalidad. Melquisedec era rey y sacerdote, rey de justicia según el significado de su nombre y rey de paz según Hebreos 7:2. Dos términos que también caracterizan a Cristo desde el Antiguo Testamento: Isaías 9:5, 11:5, 32:1, Jeremías 23:5 al 6 y Salmo 72 del 1 al 3. Son pasajes que nos dicen que Cristo era el príncipe de paz, rey de paz, ¿verdad? Y aquí Melquisedec aparece como el rey de Salem, la ciudad de paz, que posteriormente le dio vida y origen a Jerusalén. Rey de Salem, lo que posteriormente le dio vida a Jerusalén. Melquisedec se presenta sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida. Significa que se ignoran su principio y fin, ya que no figura en ninguna genealogía levítica. No se conoce a sus padres. En eso se parece a Cristo, quien aparece en medio de Israel sin descender de Aarón y sin pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví, y que ha quedado como sumo sacerdote para siempre por el poder de su resurrección. Hebreos 8, 13 al 16, Hebreos 8, 24, Juan 1, 1, Juan 8, 58 y Romanos 6, 9. Son pasajes que nos dicen, que nos indican, que nos apuntan que Cristo es sacerdote para siempre por el poder de la resurrección. Aquí aparece la figura del pan y vino, cuando recibe los diezmos de todo lo que Abraham le entrega y bendice a Abraham. Esa es parte de la vida de Melquisedec, y ustedes la han conocido. De la misma manera, el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos, según Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28. Este sacerdocio viene a ser la base del nuevo pacto, superior al antiguo pacto. Eso lo dice Hebreos 7, del 11 al 12 y del capítulo 8, verso 6 al 12, el cual es eterno e intransferible. Hebreos 7, 24. Jesucristo lo posee y no se lo transfiere a ningún desvelado que predica en algunos púlpitos de nuestras iglesias. No se lo transfiere a ellos, ¿verdad? Sino que lo mantiene, porque Él es presente perfecto, Él es el príncipe de paz, Él es nuestro redentor, ¿verdad? Es un presente perfecto, el poder y el ministerio de Cristo en nosotros. y en su iglesia, ¿verdad? Ahora, luego en los capítulos del 8 al 10 encontramos otro resumen, y este sacerdocio de Cristo se lleva a cabo bajo estos principios. Estas frases resumen los contenidos del capítulo 8, capítulo 8 hasta el capítulo 10, bajo el nuevo pacto. O sea, este sacerdocio se lleva bajo un nuevo pacto. Capítulo 8, verso 1 al 13. Capítulo 9, en un nuevo santuario celestial. Hay un nuevo santuario celestial. Capítulo 9, verso 11 al 14. Con un ministerio nuevo y mejor, nosotros, como ministros del Señor, por la obra de Cristo Jesús. Capítulo 9, verso 15 al 28, que provee una herencia eterna. Y capítulo 10, por lo menos hasta el versículo 18, que se basa en un sacrificio de eficacia final y definitiva. Ya no hay que hacer más sacrificios para la salvación que nos ha sido dada en Cristo nuestro Señor. Ni un sacrificio más. ¿Tomaron esas ideas? Un mejor pacto, un mejor santuario, un mejor ministerio, una mejor herencia, un mejor sacrificio de eficacia final y definitiva. Otra vez, la insistencia de que tenemos acá una palabra que nos ha ayudado a identificar mejor este libro, esta carta, la palabra mejor, precisamente. Esa palabrita es una palabrita especial en el libro, así como la palabra conocimiento en Pedro, ¿verdad? Entonces, esa palabra es muy, muy interesante para ser analizada en esto. Capítulo 10, inciso B, hasta el capítulo 13. Aquí hay otro resumen. La porción práctica de la epístola es un llamado a continuar. Aquí está la resuma de la intencionalidad y el propósito por el cual la epístola se escribió. Es mejor renovar la fe. La fe hay que renovarla, hermanos y hermanas. Entonces, se puede resumir diciendo esta frase: avanzando con una fe renovada. Otra frase: sin despreciar la disciplina divina. Una fe renovada no provoca libertinaje. Hay una disciplina divina, hay un orden divino. 3, llevando a su cumplimiento los frutos de la paz y de la santificación. Llevando a su cumplimiento los frutos de la paz y de la santificación. Y 4, y manteniendo las virtudes de una verdadera separación del mundo, de la falta de fe, de la incredulidad, una perseverancia en el camino. Y hay un texto de la Biblia allí en el capítulo 9 que dice que nos conduce por un camino mejor. Así dice. Ahí es donde aparece otra vez la palabra mejor. Nos conduce por un camino mejor. Esa es la fe que tenemos. Y ese caminar es una perseverancia. Y luego, quien persevera, es una persona obediente. La perseverancia es una señal de obediencia. La perseverancia es una señal de obediencia. Todo eso está entonces en los capítulos 10, verso 19, hasta el 13, 25. ¿Verdad? Una señal de perseverancia, una señal de obediencia y por supuesto previamente una señal de separación. Aquí hay algunas ideas claves. Ahora vamos a ver por último esta parte en donde hay peculiaridades. Ideas claves o características. Vamos a ver en estas palabras o ideas claves. En cuanto a la forma griega del lenguaje, la manera de ser escrita la carta a los hebreos es de una alta calidad literaria marcada por una construcción cuidadosa y una dicción elegante. Hay 5 advertencias serias dentro de los argumentos de la epístola. Y yo quisiera que ustedes copiaran esos textos porque son las 5 advertencias serias dentro de los argumentos de la epístola. La primera se encuentra en el capítulo 2, verso 1 al 4. La primera se encuentra en el capítulo 2, verso del 1 al 4. La segunda es un tanto larga, del capítulo 3, 7 hasta el 6, 13. Capítulo 3, verso 7 hasta el capítulo 6, verso 13. La tercera, capítulo 5, verso 11 hasta el 6, 20. Se entrelazan, ¿verdad? Ahí se entrelazan la segunda y la tercera. La cuarta, capítulo 10, verso 26 al 39, y capítulo 12, 15 al 29, la quinta. Aquí están los términos más utilizados en la carta a los hebreos. Aquí están los términos más utilizados de la carta a los hebreos. Ángel, santo santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, pacto, palabra, testificar, testimonio, mejor, perfeccionar, fe, salvación, descanso y cielo. Esas son palabras claves, términos claves, pero mucho más utilizados. Se los repito: ángel, santo santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, pacto, palabra, testificar, testimonio, mejor, perfeccionar, fe, salvación, descanso y cielo. Además, está cargada de alusiones la carta y citas del Antiguo Testamento procedentes de la traducción de la versión de los 70. ¿Cómo se llama esta versión también aparte de la versión de los 70? La Septuaginta. La Septuaginta. Algunos pasajes se repiten a lo largo de la carta. El pasaje que más se repite es el Salmo 110, verso 1 y 4. Son textos que se repiten. Cada uno de nosotros tiene un canon dentro del canon, ¿verdad? Y lo que quiero decir con el canon dentro del canon es que cada uno de nosotros nos encantan ciertos pasajes de la Biblia. Nos encantan, ¿verdad? Hay personas que predican de los pasajes que más les gustan. Y eso es bueno también, ¿verdad? Aunque el mandato es que prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios. Hay una clara exposición de los pasajes que citan del Antiguo Testamento. El autor era un expositor experto en el manejo de la palabra de Dios. Era un experto, era un biblista consumado, un historiador consumado, un liturgo. Mire, era una persona que sabía la liturgia de pie y puntilla. Es un ejemplo para maestros y predicadores. Expone, por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, con mucha autoridad. Deuteronomio 32, Salmo 8 del 4 al 6, Salmo 10, 110 verso 4, verso 1 también como dijimos. Jeremías 31, 31 al 34 conoce a los profetas. Habacuc 2, 3 y 4 es proverbista porque conoce los proverbios del capítulo 3 verso 11, verso 12. Conoce la Torá, Éxodo 19, 20, por ejemplo, entre muchos pasajes que el autor menciona y conoce y los maneja muy bien. Ahora aquí vamos a ver las grandes doctrinas que aparecen en la epístola a los Hebreos. Nuevo pacto. Esa es una palabra que aparece con frecuencia. Nuevo pacto. Hebreos explica el significado del nuevo pacto en forma más completa de lo que habló Jesús o de lo que escribió Jeremías. Fíjense ustedes. Hebreos corrige, digamos, amplía, por ejemplo, al mismo maestro que es Jesús, lo amplía, conoce y lo completa. A Jeremías cita, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8 del 8 al 12. Y está citando Jeremías 31, 31 al 34. Y lo explica. Y lo aplica. ¿Verdad? Eso es interesante. Digamos, el consejo para nosotros que somos predicadores, predicadoras, las maestras que hay, los maestros que habemos, todo pasaje que es citado en la Biblia, en boca de un predicador a la hora de predicarlo, valdría la pena explicarlo y aplicarlo, para no solo citarlo, ¿verdad? Porque de repente se citan algunos textos y la gente dice, ¿y por qué citó eso, verdad? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el fundamento, digamos, para citar el texto? Hebreo lo hace. La cristología, por ejemplo, no solo nuevo pacto, ahora la cristología. La cristología es asombrosa, es rica y variada. De hecho, en cuanto a contenido, Hebreos es un tratado cristológico. Fíjense ustedes. Hebreos es un tratado cristológico. Hebreos añade mucho a la doctrina de la expiación, la cual el autor coloca en su relación con el pacto. Hay una expiación cristológica presentada aquí. Habla sobre la encarnación como un misterio, pero también como parte de un proceso de salvación. Esa es parte del Ordo Salutis, del orden de la salvación, la encarnación de Cristo y en consecuencia la expiación. Hebreos conecta la encarnación con la expiación. Eso es interesante. Nació para expiar nuestros pecados. La humanidad y la deidad del Hijo son asociadas más aún que el mismo Evangelio de Juan. ¿Verdad? Ahora, miren ustedes con esto. Solo les voy a explicar un poquito. Muchas veces los predicadores utilizan la encarnación para otros fines. Por ejemplo, ¿para qué se encarnó Cristo? Ah, para dar, hacer milagros. Sí, pero no ese es el énfasis. Creemos en los milagros, claro que sí, pero su mayor milagro fue darle vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados y perdonarle. Ese es su mayor milagro, ¿verdad? Entonces, no se encarna solo para ser milagrero, digamos, aunque hace milagros. Dos, la encarnación. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para hacernos ricos y millonarios, ricos y famosos. Se encarna Él para expiar nuestros pecados. Si viene algo en el cual tenemos bienes temporales que Dios nos da, eso es por pura gracia añadida. Pero no se encarnó para eso. Se encarnó para expiar mis pecados. Eso es lo que le quiere decir a Pablo. Mira, Pablo, estás enfermo. Bástate mi gracia. O sea, y no es un premio de consolación, no. Es que la expiación de tus pecados ya es de por sí el mayor milagro que has obtenido en tu vida. Y la gente muchas veces vende su alma al mejor postor. Él se encarnó para expiar nuestros pecados. Además, se emplean, fíjense ustedes aquí en la cristología, se emplean más de 20 nombres más de 20 nombres y títulos cristológicos. Se emplean más de 20 nombres y títulos cristológicos. Piensen en uno, no me lo digan. Pero ¿sabe cómo le dice a Cristo también Hebreos? Tú eres nuestro sumo sacerdote. Bueno, uno. Tú eres nuestro verdadero santuario. Ese es otro. Son temas cristológicos y títulos cristológicos. Príncipe de paz, tú eres el rey de paz de la orden de Melquisedec. ¿Y de dónde eres rey de paz? De la tierra de paz. O sea, todos esos títulos son títulos cristológicos. Y hay una especial atención, que eso es otra cosa diferente, a los oficios de Cristo, sobre todo a su posición como sacerdote rey. Entonces, aquí hay un énfasis en los oficios que Cristo hace. Cristo no se encarnó para ser un desocupado. Cristo se encarnó para decirnos cuáles iban a ser sus oficios en función de la expiación. Él es sacrificio y también sacrificador. Él es el que se presenta al Padre para interceder, ¿solo qué? Con su propia sangre, su propio sacrificio. Eso es importante en la teología. ¿Se vieron usted? ¿Se han dado cuenta entonces cómo vamos? Hemos visto elementos literarios, contenidos, pero también teología de la carta. Y hay cosas que usted y yo debemos de ir aprendiendo, que a los libros bíblicos se les acerca uno, por supuesto con temor y temblor, pero desde aspectos literarios, desde aspectos de contenidos, ¿verdad? Y desde aspectos doctrinales o teológicos. Aquí estamos viendo esta parte de la forma teológica de acercarnos a la carta a los Hebreos, pero también tiene una escatología sana. Fíjese que se presenta tanto como una escatología realizada, capítulo 1, verso 2, capítulo 6, verso 5, como una escatología por venir. Miren, por ejemplo, ¿qué características tiene el reino de Dios? ¿Y sabe cómo llaman los escatólogos al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y dicen y hablan acerca del ya y todavía no. Así hablan del reino de Dios. El ya es, Cristo ya es rey en medio de nosotros. Pero todavía falta la consumación final, en donde se erradicará la maldad, la enfermedad, la temporalidad. Entonces todavía esperamos la parucía del Señor, la segunda venida de nuestro Señor. Pero es el tema del reino se puede ver desde el ya y todavía no. Cristo ya es nuestro rey. Cristo ya tiene una parte de su reino en medio de nosotros. ¿Cuál es esa parte de su reino? La iglesia. Por eso es que en la iglesia debe manifestarse las características del reino de los cielos. A eso es lo que se refiere el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. ¿Se recuerda, señora? ¿Se recuerda de su exposición? A mí sí se me quedó. Y el capítulo 5, 6 y 7 son las características de los que ya pertenecemos al reino de los cielos. ¿Verdad? El ya y todavía no. Y así tiene temas. Dentro de la escatología Hebreos, algunos ya realizados y otros por venir. Es amplia en su comentario del Antiguo Testamento, especialmente en Levítico. Eso da la pauta para creer que su autor era levita y particularmente sacerdote, conocedor de las leyes sacerdotales y ceremoniales también. Aquí hay otros pasajes famosos, solo se los dicto, no copien el contenido, solo los pasajes, Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 4, 12. 4, 14 al 16. 9.27 10:22. 10:24 al 25. Hebreos 11:1. Aquí hay otros. Hebreos 12:1 y 2. Hebreos 12:11. 13:2. 13:7. 13:8. 13:15. 13:18. Ahora, vamos a pasar con una misma mentalidad en esos esquemas que hemos ido trabajando a otra de nuestras cartas universales, la Carta Universal de Santiago. Esa es ahora la que nos va a dar como contenido para esta otra hora y fracción que vamos a trabajar. Aquí vamos a encontrar en ese esquema una introducción, el tema de Santiago, el autor, lugar y fecha de la epístola de Santiago, destinatarios y propósito, contenidos, resumen de Santiago, peculiaridades, palabras claves o ideas características, grandes doctrinas y pasajes famosos. Ahora, ¿por qué le estoy trabajando a diferencia de Pedro con esta categoría? Para que vean ustedes diferentes modelos, diferentes esquemas de cómo acercarnos y hacer nuestro propio estudio de los libros de la Biblia. Eso es bonito. Es muy, muy bonito aprender a trabajar sobre esta dinámica porque nos da mucha luz y nos hace ver la totalidad de un libro como tal. Ahí ustedes lo van a seguir trabajando porque entonces eso nos sirve para verlo aquí también de esta manera. Veamos una introducción a las epístolas generales o universales. Otra vez, no son dirigidas a iglesias o personas particulares, sino que, como lo dijimos, vienen más que todo de forma general a los grupos y también a los grupos que en la universalidad se encuentran. Eso ya hemos visto nosotros aquí. En el caso de Santiago, Santiago sí se nombra como autor. Aquí no vamos a tener tantos problemas del autor. Nos va a dar problema identificar a qué Santiago se refiere la Biblia. Eso sí, eso nos da un poquito. Pero aquí aparece el tema central de la epístola: los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Ese es el tema central de Santiago. Los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Ese es el tema central de la carta del apóstol Santiago. ¿Es Santiago una simple colección de dichos proverbiales? La hermenéutica nos permite observar que Santiago posee un tema unificado. Hay un tema unificado en Santiago. No son dichos proverbiales sueltos, ideas despeinadas. Los destinatarios estaban sufriendo pruebas y dificultades en sus vidas, al punto que muchos fueron tentados por desconfiar de la palabra de Dios, o con desconfiar de la palabra de Dios, descuidando su relación con Dios y con el prójimo. Muchas creyentes se estaban alejando porque estaban desconfiando de la palabra de Dios, descuidando su relación con Dios y también descuidando su relación con el prójimo. Santiago les habla de una manera muy práctica de cómo una fe viviente produce acciones que honran al Señor. Santiago es muy práctico, muy, muy, muy práctico en ese sentido. No tiene una fe complicada, es muy, muy, muy práctico, ¿verdad? Una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Ahora, esto es algo interesante. De aquí se va a desprender incluso, como más adelante lo voy a poner, el concepto de fe para Santiago. El concepto de fe en hebreos se torna un poco diferente, pero al fin de cuentas complementa. ¿De dónde saca usted cuando alguien le pregunte, pastor, qué es la fe? Y lo que hace es recitar un texto de hebreos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta sería, pastor, dígame, ¿qué es fe según la carta a Santiago? Ay, usted, ¿no me puede hacer la pregunta con el libro de Hebreos? Porque ese texto sí me lo sé. Para Santiago, la fe que no se pone en acción no es fe. Ay, hermano, yo tengo fe que me va a salir mi trabajito, pero se pasa todo el día en la casa sin ir, Santiago va a decir, chulito, esa no es fe. Esa no es fe. Es una declaración vacía. No, es que en Hebreos me dice que fe es la certeza de lo que ha de venir. Ah, pero hay que completarlo con la fe de Santiago, en donde dice, ¿tenés fe? Ponela en acción. Es claro, es parte de lo que ha de venir, es la certeza de lo que se espera, de las cosas por venir, de lo que no se mira. Sí, eso dice Hebreos, pero Santiago lo complementa. Pero también pone tu fe en acción. Esa es parte. Y entonces ahora comprendemos que la palabra de Dios se complementa y no parcializa. Una fe viviente obedece la palabra de Dios. Yo tengo fe, pero le tuve que pegar al fulano. No, esa no es fe, ¿verdad? Una fe viviente obedece la palabra de Dios. Una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Una fe viviente genera autocontrol, dominio propio. Ay, hermano, mire, yo por fe le pegué su trancazo al hermano. No. Una fe viviente genera autocontrol, dominio propio. En fin, una fe viviente fructifica, según Santiago, produce obras que se evidencian por el amor de Dios o a Dios y al prójimo. Ese es el concepto de fe que va a manejar Santiago. Y entonces aquí aparecen algunas situaciones, aquí hay algunos argumentos a favor de que este es el tema de Santiago. Y también les voy a dar ahí una oportunidad para que ustedes lo puedan copiar. Mire, cuando la fe es viva, según el texto que aparece en medio, que es capítulo 1, verso 2 al 12, las pruebas producen madurez. Según ese pasaje. Cuando la fe es viva, la tentación que aparece en el capítulo 1, verso 13 al 18, produce firmeza. Me explico con el contenido del cuadro. Cuando la fe es viva, la palabra de y nos encontramos con la palabra de Dios, que aparece en el capítulo 1, verso 19 al 27, que produce frutos. Si alguien lee la Biblia y dice que tiene fe y sigue siendo un ladrón o borracho, esa fe es infructuosa, no tiene frutos. Cuando la fe es viva y nos enfrentamos a las personas, capítulo 2, verso 1 al 13, lo que se produce en nosotros es imparcialidad. Cuando la fe viva se enfrenta a la realidad, según el capítulo 2, verso 14 al 26, lo que se producen son obras. Cuando la fe viva se enfrenta a la lengua, o sea, al hablar, capítulo 3, verso 1 al 12, lo que produce es control, dominio propio. Cuando la fe es viva y se enfrenta al hombre sabio el hombre sabio y de entendimiento, entonces, según capítulo 3, verso 13 al 18, lo que se produce en nosotros es sabiduría. Cuando la fe es viva, se enfrenta al mundo, capítulo 4, verso 1 hasta el 5, 6, ¿qué se produce? Una sumisión a Dios. Y cuando la fe es viva y espera la venida del Señor, produce en nosotros paciencia, una vida piadosa, según el capítulo 2, 5, del 12 al 20. Entonces, usted puede ver ahí el concepto de la fe viva. ¿Cómo aparecen aquí los contrastes y qué produce esa fe viva? ¿Verdad? ¿Qué produce esa fe viva? Muy bien. El autor, Santiago. El nombre Santiago en griego era Jacobos. Jacobos, es decir, Jacobo. Del hebreo, Jacob. Así se escribe el nombre Santiago. Jacobo o Jacobo. Es decir, Jacobo. Este es, viene del hebreo Jacob. Santiago es el nombre en español. Y Santiago es una contracción. Ustedes se recuerdan eso en gramática, ¿verdad? Para los pastores es indispensable que tengamos ahí alguno de nuestros libros de gramática siempre a la mano. Porque es una contracción de dos palabras. Una de ellas, santo, y la otra del hebreo, Jacob. San Jacob, que en este caso es Santiago. ¿Verdad? Santiago. Posibles Jacobos o Santiagos en la Biblia. Según Mateo 10:3 y Hechos 1:13, aparece un Jacobo, un Jacob, hijo de Alfeo. Aparece otro Jacobo en Lucas 6:16, Hechos 1:13, en donde hay un Jacob, padre de Judas, no el Iscariote. Aparece otro Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, probablemente Jacob, hijo de Zebedeo, haya sido menor que Juan. Marcos 15:40, Mateo 4:21 y Marcos 3:17. Jacob, hijo de Zebedeo, fue martirizado por Herodes Agripa I. Eso lo dice Hechos 12:2. Pero también aparece el hermano de Judas, hermano del Señor, en Judas capítulo 1, en donde recuérdese que el Judas no Iscariote era hermano de nuestro Señor Jesucristo y también tenían un hermano que se llamaba Jacob. Judas, Jacob y Jesús. JJJ eran hermanos. Entonces no tenemos totalmente una persona que digamos es esta a la que se refiere el autor o que sea el autor de esa carta, ¿verdad? Pero también entonces está este que hemos mencionado, Jacobo, el medio hermano del Señor, Marcos 6:3, y hermano de Judas, el escritor de la epístola a Judas. Pero también aparece Santiago, Jacobo había rechazado a Jesús como Mesías, eso es un pasaje de Juan 7:5. Luego creyó cuando vio a Cristo resucitado, según la experiencia de 1 Corintios 15:7. Y después de la ascensión de Jesús, él estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto. No sabemos exactamente quién de estos Jacobos pudo haber sido. vino a ser uno de los principales líderes de la iglesia. Lo que sí es cierto es esto: el Jacobo o Santiago vino a ser uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén después que Pedro fue liberado de prisión, según Hechos 12:17. Habló con autoridad durante la asamblea llevada a cabo en Jerusalén, que es el concilio de Jerusalén que registra Hechos 15, y se encontró con Pablo para escuchar un reporte de las misiones al mundo gentil, según Hechos 21:18 y Gálatas 1:19. Incluso, fíjese que este Jacobo fue uno de los pilares de la iglesia juntamente con Pedro y Juan, según Gálatas 1:19, 2:9 y versículo 12. Y según Flavio Josefo, el historiador judío que estaba al servicio del Imperio Romano, fue martirizado en el año 62 después de Cristo. Por eso es que se menciona que la carta tuvo que haber sido previo al 62, más temprano que la carta a los hebreos. Entonces, cuando regresemos, vamos a ver el vocabulario que Jacobo utiliza en Hechos capítulo 15, comparado con el vocabulario de la carta a Santiago.